Vamos a saludar a Federico Cirulnik, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Federico, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá andamos. Deseosos de que nos describas cuál es, según la mirada del Centro de Estudios, la situación económica, sobre todo industrial y en la construcción, que es sobre lo que han hecho hincapié en su último documento. Bueno, bastante grave, ¿no? Uh-huh. La caída en la actividad, en la industria, en la construcción, se asemeja a lo que fue la caída de marzo 2020 en plena pandemia, donde prácticamente había paralización de la actividad, ¿no? Por ejemplo, la construcción, como decía, en marzo de este año cayó un 42%, en marzo de 2020 había caído un 47%, ¿no? Uh-huh. Niveles muy cercanos. El índice de producción industrial, en marzo de este año, la variación interanual fue de un 21%, la caída, y en marzo de 2020 había sido del 16,5%, es decir, mayor incluso la de este año que la de pandemia. Entonces, bueno, estos números que son de marzo, ¿no? Son los últimos datos, en general, estos indicadores que publica el INDEC salen con algún rezago, y nos muestran o nos dan una muestra de la gravedad de la situación económica, ¿no? Y comparable a otro periodo histórico es, que estoy pensando en la etapa del macrismo, que más o menos apuntó a medidas parecidas y la actividad cayó, pero no tanto, creo, ¿verdad? Exacto, no fue tan grande y tan rápido el impacto, ¿no? Acá en solo 3 meses de gobierno, o 3 y medio si contamos diciembre, se dio esta brutal caída. Y esto en gran medida tiene que ver con el brutal ajuste que está llevando a cabo este gobierno en el gasto público, ¿no? Uh-huh. Paralización de la obra pública, paralización de las transferencias a las provincias, a las universidades, bueno, ajuste en el empleo público, tanto en cantidad de empleados, ¿no? A través de los despidos, como en el ajuste en el salario, ajuste en las jubilaciones, incluso mayor del que llevó a cabo el macrismo. Recordemos que el macrismo reformó la fórmula recién a mediados de su mandato, es decir, después de 2 años. Acá hubo un congelamiento de las jubilaciones en los primeros meses y a partir de ahora se empieza a actualizar en función de la inflación, pero no hace que se recuperen la pérdida de diciembre y enero, con lo cual estamos hablando de haberes que van a ser sustancialmente más bajos. Ya son más bajos y van a continuar siendo más bajos que los de el año pasado, por ejemplo, en términos reales, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cuestiones, sumado a la caída del salario en el sector privado también, al desempleo que empieza a crecer a partir de la cierre de algunas pymes, paralización de turnos, menor inversión. Entonces, esa sumatoria de cosas hace que, bueno, que la situación sea verdaderamente compleja. Y por otra parte, como vos bien decías, este análisis que ustedes hacen se queda en marzo. Por lo tanto, no agarra gran parte del tarifazo, por ejemplo, que se supone va a tener un impacto también de caída en la economía y sobre todo con impacto sobre las industrias o empresas que generan laburo. ¿Qué sí, perspectiva tienen para eso? Bueno, a eso hay que sumarle, en el día de hoy en el boletín oficial publicaron, ¿no?, que en junio sí se profundiza la quita de subsidios para las tarifas de electricidad y gas, con lo cual en junio vamos a tener un nuevo tarifazo, y eso sin duda va a tener impacto en la inflación de junio, que conoceremos recién a mediados de julio, ¿no? Uh-huh. Es una nueva presión sobre los precios, que si bien viene desacelerándose la inflación, lo hace en función de una inflación que fue del 25% en diciembre, ¿no? Producto de la devaluación del más del 100%, pero que todavía no logra perforar el piso que tuvo durante 2023, 2022, ¿no?, que fue en torno al 7%, 6%, 8% algún mes. Bueno, creo que a partir de estas medidas, ¿no?, como por ejemplo la nueva quita de subsidios en las tarifas, va a ser difícil que perfore ese piso. Uh-huh. Esto se complementa con, por ejemplo, estudios como el de la UCA, que hablan de una pobreza superior al 55% y una duplicación de la indigencia en el gobierno de Milei. No sé si se toman este trabajo de algún tipo de comparar la situación argentina con otro país o de la región o de otro lado, pero ¿Se puede trazar un paralelismo o esto que está ocurriendo acá es absolutamente único? Bueno, la política económica que se está llevando a cabo es bastante particular de Argentina, al menos en la región, ¿no? Ningún país de la región fue a la velocidad que fue este gobierno con el objetivo de llegar al déficit cero, ¿no? El ajuste en el gasto público fue muy grande en los primeros meses y entiendo que va a continuar así durante todo el año. Y después lo que mencionabas de la pobreza, bueno, está ligado directamente con lo que mencionaba, ¿no? En Argentina la pobreza se mide a partir de una línea de ingresos que en los últimos años ya venía, ¿no? Promedio, perdón, una porción muy importante de la sociedad al límite, ¿no? Donde un trimestre podía caer en la pobreza si sus ingresos perdían frente a la inflación, al trimestre siguiente, si se recuperaban, quizás salía, pero hay una porción muy importante de la población que estaba ahí al límite. Bueno, con la caída en los ingresos y en el empleo de estos tres meses, una porción muy importante de la población pasó, atravesó esta línea de la pobreza y por eso es que estamos viendo este aumento tan grande, como te mencionaba, del informe de la UCA, ¿no? No sé si desde el CESO ya han fijado una mirada, en todo caso te pido una opinión o me decís que no la tienen fijada, pero ¿qué opinan del paquete fiscal? Recién hablábamos acá del combo de desigualdades que establecería este proyecto que acompaña la ley bases. ¿Lo han podido estudiar en ese sentido? Mira, en primer lugar, para decir que nosotros ya en diciembre del año pasado, cuando se anunciaron las primeras medidas de este gobierno, alertábamos que iba a ser complejo llegar al déficit cero y se iba a necesitar un ajuste cada vez mayor, porque justamente el sistema tributario argentino tiene un carácter procíclico. Esto que quiere decir que en general aumenta y a veces aumenta en proporción mayor aún cuando crece la actividad y todo lo contrario cuando la actividad cae, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, porque nuestra estructura tributaria tiene muchos impuestos que están ligados más a los ingresos como y al consumo, ¿no? Como IVA, en su momento el impuesto a las ganancias, también para las empresas, ¿no? Ingresos brutos, y no tanto sobre el patrimonio como pueden ser los bienes personales. Entonces, esa situación se está dando, la caída en la recaudación viene siendo bastante importante, solo lo salva un impuesto nuevo que este gobierno incluso aumentó, que fue el impuesto país. Si no fuese por la existencia del impuesto país, la caída en la recaudación sería mucho mayor. Y en ese marco es que se da la necesidad de aumentar impuestos, ¿no? O es lo que digo, la necesidad del gobierno para aumentar impuestos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, lo hace como creo que vos mencionabas recién, ¿no? Sobre los trabajadores, sobre los sectores más vulnerables, si se quiere, y, por ejemplo, se bajan bienes personales, ¿no? Claro, se alivia a los sectores más ricos, más alivio para los más ricos, más peso para los más pobres. Es una política totalmente, tío, redistributiva, pero en forma negativa, ¿no? Desde los sectores con mayor capacidad de tributación y mayor capacidad de ingresos, frente a un aumento, por ejemplo, en impuesto a las ganancias para lo que antes se conocía como la cuarta categoría, ¿no? Que para trabajadores. Federico, agradecemos el contacto, más vale, y si querés agregar algo más, crees que hay alguna precisión o detalle interesante, por supuesto que está el micrófono abierto y te escuchamos. Bueno, hay que seguir de cerca estos números que son importantes y que muchas veces dan cuenta de que el discurso que suele comunicar los voceros del gobierno en los medios, bueno, reflejan una realidad muy distinta a lo que efectivamente está pasando en la economía, ¿no? Gracias de vuelta. No, gracias a vos por llamarme. Federico Cirulnik es economista del CESO, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.